One, two, three, four. Radio Pocahú. Voces de todos los colores. Estamos de regreso. Es habla Melanka Zvarinska, profesora de musicología de la Universidad Autónoma de Pocahú. En este espacio dedicado a la música, obviamente del Pocahú, y en concreto a las tradiciones musicales durante el Día de Muertos, que se celebra hoy a lo ancho y largo de la isla. Lo que escuchamos antes se llamó Eder Lezi, es original de Goran Bregovic, que como les dijimos a lo largo de la primera intervención, fue seleccionada por el Sindicato de Trabajadores Depresivos para este día, en el que por ley, aprobada por el Ministerio de Tradición y Cultura desde el año 96, todo lo que suene en la radio debe ser triste, fúnebre y oscuro. Esta medida se ha tomado unánimemente por el Parlamento en un afán de conservar el respeto hacia la gente que practica todas estas costumbres de culto a la muerte Y es que en el pasado las estaciones de radio, los bares e incluso algunos taxistas han sido demandados por personas que consideraron que estaban ofendidas con la música alegre que antaño se podía escuchar todavía en sitios públicos en otras fechas. Contrario a lo que ocurre en otros sitios, en Pocayú estas medidas tradicionalistas se han ido reforzando con el tiempo. A pesar de eso, poca gente se queja. El día de hoy, cada vez más, es una fecha que se aprovecha para recordar a todos los muertos, y por qué no, también la propia muerte. De hecho, se puede decir que es la única fiesta de reflexión del calendario Pocayuta propiamente dicho. Sin embargo, aunque no lo parezca, también se pueden incluir en la programación algunas piezas que, a pesar de ser lamentos fúnebres, no tienen el mismo aire triste y desconsolado del resto de lo que hemos escuchado. Un claro ejemplo de esto es lo que vamos a escuchar ahora, que con una melodía cadenciosa parece decirnos buen viaje. Thank you.

Justamente se inspira en la experiencia del primer zapoteca que vino a conocer el Pocahú por allá en el año 70 y que por casualidades del destino lo primero que pudo ver de nuestra isla fue una celebración del Día de los Muertos. En concreto, de la región del Nuevo Tikal, en donde una banda tocaba una preciosa pieza en un osófono. Y el osófono, para quienes no estén familiarizados con los instrumentos típicos de nuestra isla, es una especie de marimba o vibráfono, pero que, como su nombre indica, está hecho con huesos humanos. El que un cadáver sea transformado en uno de estos preciosos instrumentos es considerado por la tradición pocahyuta como un honor al que no cualquiera puede acceder. Todo esto se explica como muchas cosas en la ciencia, por cuestiones muy prácticas. Y es que resulta que antiguamente era común que el cuerpo se dañara profundamente por padecimientos y enfermedades que hoy son totalmente inofensivos. Una persona podía descalcificarse amamantando y un esguince podía no curarse jamás. La falta de vitaminas contribuye a tener huesos frágiles, quebradizos, además de que los beneficios del deporte pues desconocían. Por todas estas razones, cuando al morir se revelaba que una osamenta estaba en buen estado, se consideraba todo un hallazgo. Y como únicamente los huesos sólidos y sin fisuras pueden servir para ser percutidos en el isófono, estos cadáveres eran venerados durante una semana entera para después ser desmembrados y ensamblados con una nueva forma. Lo que escuchamos justamente fue una adaptación de la música zapoteca tradicional, pero tocada como es natural para un Día de Muertos, con un isófono. Tuvimos a uno de los más festejados en este día en el Pocahyú, Francisco Gabilondo Soler, a quien en la guardería metropolitana de Yucapó se le prepara cada año un altar monumental que consagra a nuestra guardería como otro de los insólitos destinos turísticos del Pocahyú. Nuestro programa se está agotando, pero antes vamos a escuchar algo de música mortuoria de procedencia tan variada como las lenguas que hay en nuestra isla. Agradece enormemente a sus patrocinadores. Esta emisión no sería posible sin sin la generosa participación de Sidra, Don Eleuterio, para cachetes redondos y robicundos, pies contentos y elegantes, con podólogos Escamilla, callicidas, fungicidas y juanticidas a su alcance, licuados vigorizantes, koala la lache, la energía de la isla, en la isla. A todos ellos, la PKJU envía un aloha, maraja. Este bloque, como todos los anteriores, ha estado dedicado a los muertos. Lo primero que escuchamos fue Virginia, una canción dedicada a una mujer que probablemente murió ahogada, por lo que se puede deducir a partir de la letra de Marissa Nadler, artista que, a pesar de tener tendencias muy folk, obtuvo el año pasado la medalla al mérito mortuorio, que se entrega cada año en Pucallpa durante el Día de Muertos. Esta medalla y el premio que la acompaña intenta apoyar la carrera de músicos cuyo sonido es oscuro y deprimente. un poco en contrapeso al apoyo incondicional que se le da en sellos discográficos y la radio a música pues con más punch, con alegría, con caña o, en una palabra, música estúpidamente alegre. El Ministerio de Cultura de Pocahú, a través de su Oficina para el Desarrollo de la Música, pretende dar apoyo a todo tipo de manifestación musical, sin importar el estado de ánimo que promueva, ya sea música violenta o rara. La segunda pieza que escuchamos se llamó Entierro en Palenque y procede de un disco de música de Colombia llamado Batata, el legado de Palenque. Nuestro programa está llegando a su muerte. Nos vamos a despedir con algo que fue compuesto como un requiem para un amigo. Lo escribió Zbigniew Preisner para su amigo, el director Krzysztof Kieślowski, cuando este murió. Es fúnebre, pero como tenía que ocurrir en este programa, alivia un poquito las penas. Esto se llama Lux Eterna, y con esto nos vamos a despedir. Yo soy Melanka Zvarinska, y como suele decirse en los funerales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. A partir de este momento, la PKJU Internacional, Radio Pocahú, cierra su cavidad oral. Pero solo hasta la próxima semana.